Dineme. Bienvenido a La Gatera, donde las cosas arañan. Así comienza el programa, no sé, 106 de La Gatera, que te invito a definir el día de hoy la palabra gas. Y además nos visita O No Somos, una banda de art rock que trae una propuesta muy interesante que en un ratito Caro nos va a estar contando. Quédate ahí. Que te invite a definir hoy la palabra gas. Sí, gas. Mucha de cosas. Vos hiciste un pedo en... Sí. ¿No? ¿Cómo era? Hay varios, pero así... Hay varios, tipología de pedo. De cantidad. Sí. Uy, el cacaquino se va a explayar largo y tendido. Sí. Largo y tendido. Bueno, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien. Qué elegante que está. Hoy me puse camisita, por eso, se nota, ¿no? Cuando bien. Me pongo camisita, pues nunca me pongo. No, nunca se pone. Siempre. Hoy estoy seria. Está seria, no, está seria. Todo. Se viene Lecha a la Trampa, se viene este gran noche que estamos invitando a todos a vivir el 29 de junio. El 29 junio. De junio. Exactamente, donde nosotros salimos del estudio y hacemos el programa desde el auditorio y viene la gente de Malpasar que van a estar tocando desde... El estudio, pero lo vamos a proyectar en pantalla gigante filmado por la gente de audiovisual de FM La Tribu desde el bar. Así que nada, viene bocha de gente, se come rico, se visita, se brinda. Se brinda. Vienen los Malpasar a tocar, que están prontos a cumplir 20 años y son una banda que queremos un montón, una banda que siente además a La Tribu como una segunda casa. Y con letras muy contestatarias. Y es una banda que va. Sí, va a ser una hermosa noche. 29 de junio, 21 horas puntuales. A la gorra. Alto evento a la gorra. Eso nos ayuda a financiar el aire de FM La Tribu. Así que vení porque si no, no venís. Y no venís más. Tal vez y no venís. Si no venís. Si no venís. Tal vez después no se puede venir no más. No puede venir, no puede volver. No puede volver. Exactamente. Bueno, y hoy, además de la palabra gas, tenemos música como cada jueves y es ella, la reina de la tinta en la sangre, Carito Aponte, quien nos va a contar de qué se trata la música del día de hoy. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. ¿Usted? Bien, todo bien. ¿Llegó? Sí. Pedaleando así. A las corridas, pero llegué. Superwoman. Superwoman. Bien, bien, bien. La capa. Es así. Así que bueno, hoy acá en la gatera que les hemos dado espacio a un montón de bandas que, viste, no sé, tocan hace 10 años, sí. que tocan hace 20 años, sí, como sí. los Malpasar. Como los Malpa. Dije, bueno, está bien también traer una banda, ¿no? Que nuevita, que está hace poco, que está como un proyecto diferente. Bien. Pero poner algo diferente. Entonces dije, bien. Vamos a traer, chicos. Esto, los chicos que ya está, que llegaron hiper temprano, gracias a... Porque a veces nos confundimos, no importa. Un poquito, lo cité un poco antes, no pasa pero nada. Pero escuchan el programa, está bueno. No pasa nada. Los chicos de O No Somos, que hace poquito, digamos, la banda se formó el año pasado, tienen un par de presentaciones. Hace poco tocaron en el Centro Cultural Al Carajo, que fue su última fecha. Bien. Es una banda que se denomina como Art Rock y está orientada a lo que es el rock psicodélico progresivo y un toque teatral. Mira, y qué lo loco. Que buscan es un poco también proyectar visuales cuando están tocando en vivo. Así que es música y un poco de audiovisual. Está orientada a eso. Así que una propuesta diferente para esta noche. ¿Cómo los conoció? ¿Cómo los conocí? Y redes sociales, cómo lo conocí a la gente. Y porque el bajista también es el bajista de Revuelta Emergente. Ahí va. Y el guitarrista también. Bien. Que han venido a tocar acá, pero con otra propuesta. Es una banda de Revuelta Emergente, es más metal, medio hardcore y ahora... más psicodélico, viste, los chicos tienen varias facetas. Bien, bien, bien. Bueno, pasa, bueno. ¿Ves? Que viene un músico y después vuelve en otra banda y después vuelve en forma de... En de cosas fichas. Distintas. Fichas psicodélicas. Fichas psicodélicas. Bueno, buenísimo. Nos somos entonces hoy a partir de las 11 sonando en vivo. Y como siempre, el momento de las noticias para entender un poco qué carajo está pasando en el mundo porque uno no termina de entender, es ella, la señorita Marina Lauría. ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Todo tranquilo? Yo tampoco entiendo muy bien qué pasa en el mundo. Uy, pero vamos a tratar por favor, de aclarar un poco el panorama. Estamos bueno, en tus manos, dale. Tuvimos una semana muy convulsionada en cuanto a transporte. Recordemos que hubo un paro de 9 días, que se extendió durante 9 días en la ciudad de Córdoba, que arrancó por un rechazo al acuerdo paritario bajísimo de un 21% en 3 tramos que le ofrecieron a los trabajadores de los colectivos. Y que tuvo, lamentablemente, como saldo por haber extendido esta medida, 158 choferes despedidos y sanciones con descuentos que llegarían a los 14.000 pesos. Joder. Para los trabajadores, en lo que se entiende que es una criminalización de la protesta, como estamos acostumbrados con este gobierno. Esto trajo aparejado que la legislatura de Córdoba declaró el transporte como esencial, como derecho esencial. Lo cual pisa el derecho de huelga, que también es un derecho constitucional. ¿Qué es eso de derecho esencial? Sí, como si fuese algo esencial para la vida, digamos. ¿Qué? Se lo pone al mismo nivel. Pero entonces no me no puede paralizarse agua, en forma total. No me cobres claro. el agua. Digo, no sé, pienso... Bueno, pero por ejemplo, los trabajadores de las empresas distribuidoras de agua potable no pueden paralizar el servicio porque es un servicio esencial. Pero... Sí, igual que la salud. ¿No? Mirá vos. Sí. Sí, y el tema es que, bueno, el mensaje claro es, bueno, no, que no se puede protestar. Y en esa línea, lo que pasó entre anoche y el día de hoy es también, bueno, un paro de la línea de transportes en la provincia también de Buenos Aires, en función sur, ¿no? del asesinato del chofer Carlos Sánchez por causas de inseguridad en Claypole de la línea 514. Eso derivó en un paro de 60 líneas en el día de hoy, que se va a extender hasta las 24 horas. Así que, bueno, bastante movido el asunto. Y también, si hablamos del derecho a huelga, también salieron unos manuales escolares muy simpáticos, no sé si los pudieron ver, que se están de la editorial AZ, que atacan el derecho a huelga así lisa y llanamente, así que, bueno, son todas medidas que bajan una misma. Aporto una misma algo en relación a las huelgas de esta semana. El miércoles hubo paro docente en la provincia de Buenos Aires. Sí, el conflicto en provincia de Buenos Aires. Sí, exactamente. Y otra de las malas noticias que tuvimos esta semana tiene que ver con las pensiones por discapacidad, que como se habrán enterado, el gobierno había decidido dar de baja más de 70.000 pensiones, pero una noticia de los últimos minutos es que el gobierno ha decidido dar marcha atrás y reintegrar estas pensiones la semana que viene. ¡Otra! Se les escapó. Como se equivocó. Mala fue mía. Un error. Dejen gobernar. Es tremendo lo que hacen, pero lo hacen con todo. Te tiran una y se pica, pica. Pero sí. Ya lo dijo Bullrich. Esto es parte de la estrategia política del gobierno, ¿no? Sí. Estrategia, ¿eh? Y tiramos 11, entran 8 y 3 son rechazadas y las tiramos para atrás. Eso fue lo que dijo Bullrich. Sí. Algo así, ¿no? Sí. Lo que había hecho el gobierno era como desempolvar un decreto del 97 firmado por Menem que ponía límites a las pensiones por discapacidad. No. Y en este límite. El señor Guillermo Badino, presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, dijo algo absolutamente repudiable, que es: una persona con síndrome de Down no es sujeto de derecho a esta pensión, puede trabajar si lo deseara y quizás puede caber la asignación universal por hijo. Me cago en la puta. Hemos sido testigos esta semana de muchas cuestiones que apuntan. Aberrantes. Absolutamente repudiable. Sí, exactamente. Acá la discapacidad la tienen ellos y me parece, ¿no? Es una discapacidad emocional. Humana. Gente que no. Qué divino todo. ¿Y la movilización? Hoy hubo una movilización en el Obelisco, a la que concurrió mucha gente. Bien. Sí, lo bueno es que es esto, ¿no? Que la gente está reaccionando, pero bueno, el modus operandi del gobierno evidentemente es este. Pasa, y bueno. El avanzar sobre derechos fundamentales, ¿no? Exacto. Sí, son derechos. Muchos hacían hincapié en esto. No es un beneficio, es un derecho. Exacto. ¿No? Si vos sos una persona discapacitada, el poder percibir por parte del Estado una pensión. Sí, además un error de comunicación enorme, porque mucha gente se encontró con esto de la noche a la mañana, que ha ido a cobrar la pensión y de repente no tenía el dinero. Y todo parece que queda como, bueno, una lavada de manos, perdón, y seguimos para adelante, y no es así. Así que, bueno. Y también, para cerrar un poco más arriba, una buena noticia, que fue que excarcelaron a Iggy. Sí. Ahora está a la espera en libertad, a la espera del juicio, y lo que estamos todas y todos pidiendo es la absolución total de Iggy. Pero es una buena ¿cómo noticia. ¿Cómo se festeja realmente esto? Hay que, viste, porque se hizo de todo, se marchó. Ahora hay que hacer algo para festejar una fiesta. ¿Qué se hace? ¿Un partido de fútbol? ¿Un partido de fútbol? ¡Un campeonato! Un campeonato, pero que termine con una fiesta de todo. Sí. Propongo. ¿Alguien tiene el teléfono de Iggy? Yo la llamaría y le diría: che, vamos a festejar. Y un asado. Voy a citar una frase de una negra conocida por todos nosotros, que dijo que hay que sobrevivir al macrismo con fiesta. Es la única cosa. ¿Qué excusa buena para la fiesta? Dejate. Sí. Igual, qué fuerte cómo te quieren distraer los medios últimamente. De repente, de verdad, estuve como un mes porque Telecentro... No, ya está, me reintegró del servicio, pero son unos forros, unos mierda. Estuve incomunicada. De repente prendí la tele y digo: ah, todo esto la gente debe estar... Me enteré que volvió Tinelli, que Yanina La Torre y Diego La Torre y no te dice quién, Samantha Hay. ¿Qué pasó? No sé, esto no se puede decir los nombres de ninguno de ellos dos. ¡Ay, llegó! ¡Ay, perdón! No se lo puede nombrar. Y a Yanina, Yananta. Bueno, chicos. Qué bueno que no se puede hablar de eso. ¿Me lo traes, por favor? Quiero saber qué es lo que no puedo decir. ¡Ay, me siento Jorge Rial, boludo! ¡Ah! Yo no estoy entendiendo. Después me explican, ¿puede ser? Hay un bozal legal. No, me muero de parte de esta señora, que no podemos decir el nombre, pero está en todos lados. A comer. Ella y su abogado, y el abogado de su marido, que estuvo con la chica esta. El marido. Ah, ya entiendo, sí. Mandaron una carta de documento o algo así parecido para que nadie, ningún periodista, hable de ellos. Ah, pero no es esta radio en particular. Sí, boludo, sino a ¿esta todas, radio en particular a o a todas? Todas las radios. A todas, o sea, no, lo que. Bien, ok. Cada tanto llega, por eso digo, me siento Jorge Rial. Hoy Jorge Rial está. Tengo un bozal legal, me encanta. Me siento re importante. Un bozal legal. Gracias a todos los que nos están poniendo bozales legales. Gracias. No puedo decir. Momento de escuchar un tema. Que llovió, paró. Sí, ya estamos. ¿Qué vamos a escuchar? ¡Oh! ¡Un tema de Velvet Revolver! Gas and Dollar Black. la palabra. La Gatera, un programa agazapado en las vísperas de la implosión. De referencia a un pedo. Gas me parece una palabra nada, porque aumenta todos los días, día a día. La palabra gas claramente me hace referencia a un pedo. Ya mismo nuestras vías de comunicación. Comunicate con La Gatera llamando al 4864-0489, mandándonos un WhatsApp al 1567-103758, buscándonos en Facebook, facebook.com/lagatera887. Hoy a las 11 de la noche vamos a llevar adelante el sorteo de La Gatera, porque sí, La Gatera y La Gatera hizo un sorteo muy tremendo. La Operación Rescate lo llamamos. ¿Cierto? Operación Rescate La Gatera. Entonces, nada, hicimos un sorteo, vendimos un montón de rifas, rifamos un montón de cosas, 10 discos, una vela con forma de pito gigante. Negra. Eso es real, negra. Muy linda. Un parlante potenciado divino, un libro de poesía de Spinetta, el libro Ideas del Sillón, escrito por nuestro coordinador de aire personal, el señor Tomás Portías, un par de palillos Magnus Mark, un tío nono. Hecho por mi madre. Dejame, esto es real. Quiero decirlo, ¿no? Esto es real. Sortimos un pionono. ¿Qué? No puede existir una rifa sin un pionono para mí. Es como la cosa de plato. Y yo quiero decir que quien gane puede elegir la opción vegetariana o la opción carnívora. Sí. ¿No? Sí. Esto es verdad. Nosotros es verdad. No estamos jodiendo esto. En esto. Si no participaste y querés comprar una rifa, podés llamar ahora a la radio, podés escribirnos por Facebook, te la hacemos llegar de alguna manera. A las 11 se rifa. A las 11, a las tenés 11, un ratito. Tenés un ratito. Bueno, vamos a meternos ya mismo en la definición de la palabra, que es gas. A mí me remite directamente a los pedos, obvio, sí, como no puede ser de otra manera. Sí, totalmente. Y quiero decir después algo de los pedos de concha. Porque los pedos de concha no son gases. Hola, ¿puedo sumarme? Sí, bienvenidísimo. Bienvenido el rey del señor Tomás Portía. Bienvenido a la mesa de La Gatera. No son gases los pedos de concha. No. Es aire. Claro, es aire. ¿El gas no es aire? No, son gases como los pedos. Que son productos químicos de tu organismo. ¿Tiene olor? ¿Los pedos de concha? Sí. Yo no llego, la verdad. El culo tampoco llegás y sí te lees. Pero porque es un gas, boludo, de la concha no sale. Debe tener algo gaseoso. No hay gas. Es aire, boludo. No es gas. ¿Listo? Podemos ir con el siguiente tema. Dice la Real Academia Española que es un fluido que tiende a expandirse y que se caracteriza por su baja densidad como el aire. ¿El aire es un gas? Y el aire es aire. Si hay alguien que sabe esto, si se comunica y nos responde, el aire es un gas. Mándame un WhatsApp 1567-103758. Quiero saber si el aire es un gas. Yo me animo a probar una teoría. ¿A probar un gas? No, un gas no. Digo que el aire tiene gases, pero no es un gas en sí mismo. Claro, es H2. Hay oxígeno, no sabemos nada de los gases. Algo tenemos que dice que es una... Esto. Sí, algo vimos, yo no... Yo soy maestra, algo tendría que saber. En la hora de física yo estaba básicamente todo el tiempo... Tenía química igual. Por eso... Física y... Por eso no. En cualquier hora que tenga que ver con una ciencia exacta... Qué fuerte esto que está pasando. Bájame la corti. Escúchame, dice, mezcla de carburante y de aire que alimenta el motor de un vehículo automóvil. Claro, el vehículo a gas, el motor a gas. El motor, claro. El gas, el motor a gas es el gasoil. Sí. ¡Ay! Mi otra pregunta. Lo digo que con no mucha seguridad. Nafta. Gasolina. Gasolina se le dice. Gasolina. Bien, gas. También la RAE dice que es un sinónimo de fuerza, energía y espíritu. ¿Cómo? El gas es un sinónimo de fuerza, energía o espíritu. Ímpetu. Un gas. Un gas feliz. No, no, por ejemplo, el equipo pierde gas, ¿no? O dale gas. Ah, yo lo veía como algo más emocional, al espíritu, dice. Sí, pero bueno, me confundí yo, mira. No era espíritu. La etimología, nada que ver con nada y por primera vez nos gusta un montón. Contá la etimología. Bueno, la palabra del día de hoy, gas, fue inventada por un médico químico belga llamado Van Helmont, que vivió entre el siglo XVI y el XVII y que empezó. No soy yo esto, ¿eh? Somos grandes, no te puedes reír de chichas de pedo. Este fue caca aquí, le está contentísimo. Ay, chicos, qué fuerte, no puedo concentrar. Sí, sí, por favor, un poco de empezó a dedicarse a la química tras un viaje a Italia donde le curaron la sarna con azufre y mercurio. Te tiro el dato, pero no es que tenga que ver con algo que tuvo sarna. Pero bueno, sí, fue a Italia y ahí se empezó a dedicar a la química. Porque tuvo sarna, descubrió el gas, porque le pusieron azufre y mercurio. Bueno, es considerado el iniciador de la etapa de la transición entre la alquimia y la química, ¿no? Y además de haber creado esta palabra, gas, es el descubridor de la materia gaseosa, ¿no? Mirá vos. Fue como el primero que entendió la naturaleza de la materia en estado gaseoso. A ver, citamos al señor Van Helmont. Vos hacés Van Helmont. Dale. Mirá, vos tenés que decir así. Sí. Con voz de Van Helmont que descubrió el gas, ¿eh? A este aire desconocido, hasta el momento, los llamo como el nuevo nombre de gas, que ni puede ser encerrado en recipientes, ni ser reducido a un cuerpo visible, a no ser extinguida su fuente. Yo tengo una duda. Muy bien. No, yo tengo una duda, no, perdón. No, los encendedores transparentes. Sí. ¿Tienen gas? Sí, en estado líquido. ¿Es líquido? ¿Y cómo entonces sí se puede encerrar en un recipiente Van Helmont? Pero no es lo mismo, no es como el gas de que estás hablando, como el gas como en estado gaseoso. Son dos cosas distintas. Yo aprieto el botón del encendedor. ¿Sale líquido? No. ¿Sale gas? No. Estás confundiendo los términos, me parece. Están confundidos. En encina, claro. A ver, ¿capta esto este micrófono? Silencio absoluto. Increíble, eso es gas. Pero, vamos a preguntarle, hola gas, ¿cómo estás? No vas a prender fuego. No, boludo, es solo gas. Escuchen. No, ay, eso no. Son, no, chique, no perdón. Tiene gas. Qué mentira la gaseosa que me vendieron. Una gaseosa sin gas. No tengo retor. Bien, ¿qué más? Bueno. Finalmente la palabra gas, y ahora sí es la etimología. ¿Estamos al aire o no estamos al aire? Ahí volvimos. ¿Dónde estábamos? Se me tiró un pie. Salimos del... ¿Qué pasó? Ahora es Tim, sí. No, decía que viene del latín también, igual, ¿eh? No sé. De la palabra caos, chaos, no sé cómo se dice, que significa caos. Sustancia útil. Mira. O sea, el gas es una sustancia útil. Y el caos es una sustancia útil. ¿No? Caos. La palabra caos. Tenemos que hacer la palabra caos. Me encanta. Nos vamos. ¡Nos vamos! Nos vamos una tanda. No se vayan, que ya vuelve la gatera, la concha de tu madre. Un amigo le dice al otro: a mí me gusta la cerveza sin gas. ¿Sin gas? Sí, sin gastar un peso. La palabra gas me hace recordar a uno de los mejores cantantes que conozco, que es el cantante de La Exile y el cantante de una banda muy buena que se la recomiendo, que es Super Eléctricos. Porque se llama Gastón, ¿no? Claro. Se acerca el Día del Padre. Escuchemos algunas máximas sobre padres e hijos. De tal palo, tal astilla. La manzana nunca cae lejos del árbol. Un hijo cuando regala, regala con Credit Cop. Y sí, llévalo a comer a papá de la forma más conveniente. Con la tarjeta Cabal Débito de Banco Credit Cop. El domingo 18 de junio tenés un 30% de ahorro en los mejores restaurantes. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cátedra de consumo tope 250 pesos. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.com. Espacio publicitario. Cooperativa El Zócalo. Imprenta, editorial, autogestión con equipamiento de última tecnología, calidad y precios justos. Río de Janeiro 668, Santiago del Estero 995. Cooperativaelzócalo.com.ar. Calidad, precios justos. Green Deli. Comidas por peso. Elegí lo que te gusta.

fmlatribu.com. Encendida. Definicidios colectivos. Y a barrenar en el asfalto. La palabra gas claramente me hace referencia a un pedo. Si me prohibís hablar de algo, inmediatamente quiero hablar de eso. ¡Aguanta! No podemos hablar de estas dos personas porque tenemos un bozal legal. Tengo un bozal legal. Me encanta. Bueno, ¿de qué se viene en el día de hoy? La columna del doctor Lautaro Laurita Radovich. Bien. Te voy a sacar un poco, porque antes de arrancar quiero hacer una breve invitación. Sí. Este sábado y domingo va a estar sucediendo el seminario Feminismos Populares, Sexualidades, Comunicación y Educación Popular a cargo de la gente de la Universidad Trashumante en Ramos Mejía, en French 149, a partir de las 10 de la mañana. Ambos días va a estar sucediendo este espacio de formación con gente hermosa, con una experiencia hermosa, a los que invitamos a toda la gente. Muy bien, dicho todo esto... Ahora sí. Está atentada, María. Contamos a la gente que sí, le está pasando algo. Está viendo ese señor que eso está bien, ¿no? Vestido de Alf. Ea Meo, ¿no? Es Alf con el. Octavio es tu re favorito, ¿no? Octavio me encanta, boludo. Los tengo acá. ¿Están conmigo? Ya estamos. Hoy vamos a hablar de la feminización de la pobreza, ¿no? ¿A qué nos referimos con este concepto? Es un proceso. El Centro Internacional de la Pobreza define la feminización de la pobreza como un cambio en los niveles de pobreza que muestra que hay una tendencia en contra de las mujeres, ¿no? Y en contra de los hogares a cargo de mujeres. Es, en definitiva, un incremento en la diferencia de la pobreza entre mujeres y varones. Hay una diferencia importante. Hay más pobres mujeres, digamos. Sí, te tiro un dato. Sí. A nivel mundial hay alrededor de 1.700.000 personas pobres, de los cuales el 70% son mujeres. Qué loco, ¿no? Sí. Y en un momento como estos, en donde de crisis total del capitalismo y de políticas de ajuste neoliberales en muchas partes, sobre todo en América Latina, el desempleo y la pobreza aumentan, ¿no? De hecho, conocimos hace pocos días un dato del INDEC que en el primer trimestre de este año el desempleo llegó al más del 9%. Bueno, esto viene de la mano con este proceso que les decía, en donde a medida que aumenta la pobreza, además aumenta esta brecha entre varones y mujeres y se profundiza este proceso que es el de feminización de la pobreza, que implica que la mayoría de las personas pobres son mujeres o niñas, ¿no? Y niños también, pero básicamente mujeres. ¿Por qué pasan esto? Es muy interesante analizar por qué. Hay blogs ahí de economía feminista, las pibas de economía feminista lo explican muy bien. Las mujeres cumplen más horas que los varones, esto lo sabemos todos, en relación al trabajo no remunerado, es decir, a las tareas de quehaceres domésticos y de cuidados de niños, niñas y personas dependientes. ¿Esto qué es lo que sucede cuando vemos esta realidad, este hecho concreto? Sucede que las mujeres cumplen alrededor de 6 horas de trabajo diario no remunerado, mientras que los hombres promedio cumplen 3. Esto hace que las mujeres tengan menos tiempo disponible para emplearse como asalariadas, ¿no? Lo que las obliga, aparte de someterse a una doble y a veces triple jornada laboral, a agarrar laburos más precarizados y con menos condiciones de trabajo. Porque al tener menos disponibilidad de su fuerza de trabajo, de tiempo para laburar, y son peores los trabajos, tienen que aceptar condiciones más deplorables de laburo, ¿no? Uh-huh. Y esto implica que al ser el sector más precarizado de la población económicamente activa empleada, cuando vienen los momentos de crisis y el desempleo, son las primeras que rajan, ¿no? Entonces es el primer sector que además en momentos de crisis se resienten por su nivel de desempleo. Es el más vulnerable a la hora de, claro, claro, de la crisis. Claro. Eso es lo que está pasando hoy en día en la Argentina, por ejemplo. Mirá. Otros datos, por ejemplo, en los barrios populares, en las villas, como es el tema de la alimentación. Las mujeres son las que se encargan, en la mayoría de los hogares, de alimentar a sus familias. Y hay un fenómeno que es bastante tremendo, que es que destinan los alimentos más nutritivos de los que disponen para sus hijos, hijas y para su marido, que en general labura asalariadamente más horas que ella y necesita, en teoría, de una alimentación más potente, porque además en general en esos barrios son muchos empleados de laburos muy forzosos, de la construcción, bueno, de laburo físico muy, muy forzoso. Y entonces ellas terminan alimentándose con lo que queda, con los hidratos de carbono, con los alimentos nutritivamente más pobres. Entonces lo que pasa es que en esta feminización de la pobreza también se da un fenómeno de subalimentación de las mujeres, acompañados de una obesidad, como estas dos cosas pueden coexistir. Sí, claro, o sea, mala alimentación. Poca alimentación mala puede llevar también a la obesidad. A la obesidad y a la falta de nutrición. Sí, sí. Es interesante ver esto también como parte de este proceso de empobrecimiento de las mujeres. Y otro fenómeno que se da y que aporta este proceso es la brecha salarial, que seguramente han escuchado contar por parte de alguna compañera que las mujeres en promedio cobran un 30% menos que los varones cuando desempeñan las mismas tareas. Este es un fenómeno muy difundido que además también va acompañado de que, por ejemplo, las mujeres en mucha menor proporción que los varones ocupan cargos de jerarquía, ¿no? En general están más en los cargos de base, en los cargos horizontales, se dice, ¿no? En la línea horizontal de las empresas, de las organizaciones del Estado y demás. Esto hace que en promedio siempre sea a la baja lo que perciben como salario. Y por eso también se dice que la brecha salarial es una cosa que aporta a este proceso de feminización de la pobreza, ¿no? Porque además los salarios se van resintiendo, cada vez alcanzan para menos, las paritarias cada vez son a la baja, y esto afecta proporcionalmente mucho más a las mujeres. Y esto es algo que se va, es una brecha que se va profundizando en el tiempo. Es un panorama horrible que les estoy planteando, ¿no? Mala onda, ¿verdad? Bueno, pero a no terminar tan abajo, yo les voy a contar algo. Sí, por favor. Porque todo esto es real. Esto es real y está sucediendo hoy en la Argentina, claro, y en muchos países de Latinoamérica. Pero hay un dato que es muy interesante, que es que en los momentos de crisis, en general, son las mujeres las que salen a la calle, las que se organizan y que, sobre todo, las que sacan el trabajo no remunerado y doméstico a las calles, a los comedores, a los merenderos, a las ollas populares, y hacen visible el hambre dándole de comer a la gente, ¿no? Me parece súper importante entonces hacer un hincapié especial en que las mujeres son un actor político fundamental en los momentos de crisis, porque son ellas las que cocinan, las que alimentan a los pibes que no pueden comer en su casa, ¿no? Entonces me parece que ahí podemos pensar en una alternativa a esta situación, ¿no? Que tiene que ver justamente con la organización de las mujeres, de todos y todas, ¿no? Acompañando el movimiento de mujeres y de las organizaciones sociales, y de festejar la organización y la presencia de las que luchan, ¿no? Bien, bien. Me parece que ahí está como arriba las que luchan. Arriba. Exactamente, arriba las que luchan. Bien, bien, Lauti, tremendo, una tremenda patada en los dientes, la realidad que nos está tocando vivir. Es así. Nos vamos a ir con un lindo tema de L7, Gas Chamber. I won't flinch and I won't break a sweat when I take Marcelito, ¿estás ahí? Vergüenza, la gatera, porno puto, la gatera, bardo rock, aguantá la gatera, drama, risa, culo, teta, chau. Gas, eso es tarifazo. Macri gato, aguante la gatera. Marcelito, ¿estás ahí? Sorteo de la gatera, lo estamos repitiendo. ¿Qué es esa? ¿Qué? No, no, che, el sorteo de todas las. Escúchame. Al final del bloque. ¿Al final del bloque lo hacemos? Ah, bueno, ¿qué? Ay, yo quiero ahora, chicos. ¿Hacemos el sorteo? No, Marcelito, al final del bloque. Bueno, dale, dale. Vamos a hablar de gas. Él es el coordinador de aire, boludo. Bien, hay que hacerle un poco de caso. Vamos a hablar de gas. Si sí, no, uno no piensa en gas, yo sabes que hace un año que estoy sin gas, esto es real. ¿Qué pasó? Hace un año que estoy sin gas y tengo una nena de 7 años. ¿Es un pedo? No, debe durísimo. Ser tremendo, tremendo. Tremendo cuando de repente empezás a tener. Te frecuentás con alguien y te empezás a quedar a dormir y de repente tenés pedos. Sí, pedo porque... en pareja, sí, pedo en pareja. Vos no, pero no en pareja todavía, cuando es tu chongo, no, tu chica y. Y te inflas y no te querés decir, querés seguir estando con él y su pene. Y vos de repente sos una bola de pedos que no ves la hora que se duerma para abrirte eso. Los cantos y tirarte un gas. ¿Y con pareja? ¿Todo bien? Con pareja, depende cuánto tiempo la pareja. Yo pedo me empiezo a tirar al año y medio, pero de querusa, así no, cuando claro. Te aguanté. Yo estuve años sin tirarme un pedo. ¿Cuánto? Años. Yo he estado años sin tirarme un pedo. Sí, totalmente. Presencia. No, pero se te escapa. Una vez estaba durmiendo y tosió y se tiró un pedito, ponele. Y yo me dio ternura, boludo, porque encima sentí que le dio vergüenza. Estamos hablando de una persona que ya no está más. Me quedo tipo. Te haces el dormido, qué lindo, Tomás tirándose un pedito. ¿Vos te tirás pedos? En mi vida diaria. Sí, sí. Sí, por supuesto. Ya sé que parezco como tan refinado. Sí, sí, que este que... chico no se. Lo primero que pienso, este chico no se tira pedos. Sí, claro, no era rosa, soy de. Total, total. Tiene cara de tirapedos. Se me cayó un ídolo. Mirá. Tiene cara de tirapedos. Es lindo tirarse pedos. Es no, hermoso. Es divino. Qué cosa linda, boludo. Está buenísimo tirarse pedos. ¿Podemos hablar de esto? Qué bueno que... Ese pedo que te siempre decís, gracias. A mí lo que me está pasando mucho más es que cuando la noche anterior tomo mucho alcohol, al otro día estoy full, siempre. Full gases. Full gases. Es cuando digo, qué bueno que no estoy que con alguien al lado porque... Siempre. Pido, cuando tomo, cuando es cavia la noche, al otro día estoy... Muy gaseoso. Che, boludo, escribió. Nos escribe una persona que ha estudiado, una persona que sabe. Martín Villalba, primero, gracias totales por darnos luz en nuestra ignorancia. Dice: hola, locos, soy físico, licenciado. O sea, es real. Lic punto. O sea, lic punto. De verdad, lic punto. Los estoy escuchando desde La Plata. El aire es un gas. Lo que caracteriza a un gas es que se adaptan a cualquier volumen que los contengan. Son un flash. Ah, o sea, no tienen forma propia. ¿Podría existir un gas de lo que se te cante el culo? Me vuelvo loco. ¿Puede existir un gas? Un chiste de físico, ¿entendés? O sea, el chabón es físico y hace un chiste con esto. Cantoneros de fama. Estos son los oyentes que queremos. Punto. ¡Aguante! Gracias, Martín. Un beso. Gracias. beso a La Plata y a toda la gente que anda por ahí, quédate escuchando La Gatera. Bueno, pará, ¿qué decíamos? Íbamos a hablar del tarifazo. Ah, bueno. Pero tenemos un minuto. ¿Tenemos? ¿Qué hacemos? ¿Hablamos? 30. Y medio, bueno, tenemos... quiero decir algo personal que no tiene que ver con el tarifazo. Dale, hace amiga, un año que no tengo bien. Gas. Un año que no tengo gas. Mira. ¿Sabes lo que es la vida sin gas? Lo peor de todo es que no te podés bañar extensamente. Claro. O tenés un pendorcho que te calienta un par de litros de agua. Marcelito, si tenés el pelo largo como nosotros, con Lola y yo, que tenemos el pelo largo. ¿Cuánto dura tu baño hoy en día? No, no me baño en mi casa. Ah, directamente no. No me baño en mi casa, no me baño. ¿No te van con una bañada? No, ahora no. Olés bien siempre. Porque me baño todos los siempre, días, boludo. Vas conozco a casa de los gente. Baños de todo el mundo. Caballito Almagro, te conozco todos los baños, boludo. Pero bueno, eso es real. Ayer y hoy vinieron a arreglarme el gas y quiero decirles que para el jueves que viene vengo después de. Me voy a hacer un baño de inmersión. De la música, saumedio, churro, me pongo un champán, me tiro un pedo bajo el agua. No importa nada. Voy a pasarla re bien. Hola, Marcelito, ¿estás ahí? Así que bueno. ¿Vamos a hacer el sorteo? Sí, vamos a hacer. Dale, vamos a hacer. ¿No querés hacer sorteo? Sí, escúchame, mucha gente compró rifas que estuvimos vendiendo a nuestros amigos, a nuestros oyentes. Sí, les agradecemos a todos. ¿Qué estamos sorteando? Estamos sorteando un parlante, una vela un en forma de poronga. Un parlante potenciado sí. En forma de. Quiero poner el evento. Porque pusimos ahí lo tenés, una pelo. Una rifa, no, un evento. Gran sorteo, ponés. Gran sorteo, hicimos un evento que es Gran Sorteo La Gatera. Sí. Elegimos 10 discos de muchas de las bandas que pasaron por La Gatera y las estamos sorteando para ustedes. También estamos sorteando en ese mismo premio un libro de Ideas del Sillón escrito acá por el compañero Tomás Portías. ¡Un aplauso, por favor! Ahí lo tenés al pelotudo. El libro Ideas del Sillón es genial. Es para cagarte mucho de risa, de verdad. También tenés un ejemplar del libro Guitarra Negra escrito por el Flaco Spinetta. Gracias, Flaco. El Flaco nos dijo sorteen mi libro, nos mandó su libro, sí. Una vela con forma de pito, esto es real. Me gusta una que puesto pito, como... Y porque... Son sutiles. Verga, chota. Marcelito, ¿estás una, ahí? Una vela, ahí se le hicimos distinto, pero está bien. Una vela con forma de pito gigante, negra. Tamaño real. Tamaño real. O sea, bastante generoso. Un mini parlante portátil con forma de guitarra, gentileza de Tecno 2020. Se te rompió el celular, te querés comprar una tablet, querés cualquier cosa para tu celular que le pones, anda Tecno 2020 y te de todo. Después tenemos un set de palillos de batería de Pic Palos y también tenemos un pionono, esto es real, un pionono. Siempre. O de jamón y queso o vegetariano. Siempre. Puede ser. Puede ser vegetariano. No. Se lo gana una persona que no come carne. Sí, ¿qué hace con el pionono? Claro. Lo primero, nada, repetir. Gracias a todos, a los que os quiero de mi barrio, le vendí 3 rifas, boludo. Tipo, gracias a todos los que participaron, son un amor todo. ¿Cómo hacemos? ¿Tiramos por el aire? Tiramos para arriba y vos agarrás. Pero no voy a usar la boca ni las tetas porque... Te tiramos nosotros. Dale, ¿me paro? Esto va a ser un quilombo, buen invierno. Marcelito, ¿estás ahí? Estamos transmitiendo en Facebook. Estamos transmitiendo. ¿Quién limpia esto, che? Marcelito, ¿estás ahí? A la una. A las dos. Y a las tres. ¡Ay, me vuelvo loca! ¡Acá está! ¿Quién ganó? ¡Silvina Claro! ¿Quién es Silvina Claro? Ay, amiga oyente, gracias, Silvina Claro. Nos comunicamos con vos. Silvina, ¿estás ahí? Te llevaste todo, Silvina Claro. ¿Sabés si es vegetariana o no? Vegetariana. Ah, mira. ¿Es vegetariana? Joder, ¿en serio? Está bien, buen regalo. Todo. Se lleva todos los premios. Silvina Claro, gracias por ayudar a la autogestión de La Gatera, que en tiempos de crisis sale a la calle con la operación Rescate La Gatera. ¡Ay, qué emoción! Me encantó tirar todo para ¿dónde arriba? Está el papelito de ella? ¿Sorteo de nuevo para...? Sí, alguien que... O sea, el primer perdedor. ¿Dónde está el papelito? Perdimos el papelito de Silvina Claro. No te puedo creer. Después lo buscamos. Gracias Camila, gracias Fede Laurena, gracias Fernando Gómez. ¡Silvina Claro! ¡Saliste de nuevo! Gracias a todos. Bueno.

La Gatera. Afuera se incendia todo. Calentate. Con la gatera. Marcelito, ¿estás ahí? Seguimos en La Gatera. Hay mucha gente que nos está escuchando y nos manda mensajes hermosos, mensajes que nos mandan. Por ejemplo, no sé, gente que está re sacada, que manda mensajes. Que no ganó. Gente sacada, que no ganó. Que es un sorteo, chicos. ¿Qué te puede pasar? Es así. Es muy probable no ganar en un sorteo. Es así, pero bueno, gracias a todos los que participaron. Gracias totales. Sí, total. Está Nico del kiosco, está Diego del kiosco escuchando. Mucha gente, pero bueno. Hordas de personas. Ganó, mirá el que tengo acá. Este sí, no ganó. ¿Qué? Ah, mirá. ¿Pero sí, quién ganó? Ganó Silvina, claro. Ganó Silvina, claro. Silvina, muy bien, Silvina. Un montón de regalos. Bueno, momento musical en La Gatera. El estudio se llenó de gente, son una banda mil. Bienvenida a la gente de Ono Somos. Con un fuerte aplauso los recibimos. ¿Cómo les va? ¿Cuántos son? Ahora, pará. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Somos cinco y una fotógrafa. Ella cuenta. Somos seis, entonces. Somos seis. Exactamente. Somos seis. Y nosotros dos, ocho. Y nosotros dos somos ocho. Seis y dos, o sea, son ocho. Claro, seis y dos son ocho. Ocho y ocho, 16, ¿no? Y ocho, 24. Y ocho, 32. ¿Y cómo seguía? No, no, nunca supe esa parte. Ah, estamos como queremos, boludo. Estamos como queremos. Escuchen, ¿qué onda? Este proyecto, que es un proyecto que recién empieza, tengo entendido que muy nuevito, que empezaron hace muy poco, que no tienen Facebook todavía. Sí, tienen. Facebook o no somos. ¡Aguanta! Ahí va. Bueno, no sabíamos. Estamos mal. Pero que tuvieron pocas presentaciones, pero tienen como una propuesta un poco que a nosotros nos pareció novedosa, que es como, ¿qué es esto del art rock? ¿Pero qué es esto? ¿Alguien que sea de cargo de esto, boludo? Si se les ocurre esta idea, desarrollen, inventen, digan cosas que la gente quiere saber. El rock es arte, digamos, como todo. Ajá. Entonces, la idea de nuestra banda básicamente es hacer música, hacer rock bien melódico, arreglarlo. Y básicamente la poesía, ¿viste? Respetar la poesía, la canción, y también lo instrumental. Es como que somos gente con muchas influencias distintas. Yo por lo menos estoy muy influenciado por la canción. Vos sos Manuel el cantante. ¿Cuántos años tenés vos, Manuel? 26. Claro, como bien. 27. Bien. Marcelito. Marcelito, ¿estás ahí? Sigue tirando a la Susana. Bien. Me encanta lo que decís. Me encanta que además... ¿Cómo? Los 27. Sí, una vez. El más de los 27. El más de los 27. No, no. Vive rápido, muere joven y deja un hermoso cadáver. No, por favor. Te veo bien. Se parece un tipo sano. No soy reventado ni en pedo. No, ¿viste que acá siempre se ubica la persona sana del grupo, boludo? Suele suceder eso. En el lugar en donde estás parado. Es el lugar de los cantantes. ¿Se ve que los cantantes...? No, no todos los cantantes son los que Zaffaroni, boludo. No, lo que digo es que ese es el lugar donde se ubican los cantantes cuando vienen al programa. Y que muchos cantantes... se rescatan. Son personas, digamos, que vos decís, es un buen tipo, sí. Mira vos. Dejó las drogas, estudia, de repente, el resto. No tengo la mano, pero me la está. Se las olvidó en un lugar. Bueno, y vos tocás el teclado y sos Martín Ariel Shi. ¿Shi o Ye? Ye. Ahí va. Y tocate un tiringui. Tiringui. Sí, escúchame. Si uno habla de rock psicodélico, como que inmediatamente para que funcione, para mí tiene que haber, ¿no? Un teclado, un tiringui. ¿O no? Depende de lo que uno considere como psicodélico, ¿no? A ver, ¿vos qué consideras como psicodélico? A mí. No, no sé. siempre. No, es una corriente artística. Ajá. Sí. Que tiene que ver con muchas cosas, la verdad, no sé, nunca estudié, en decirlo. Bien, está bien, está la, bien, la perfecto. Vivimos, la vimos con la música. Está perfecto, está perfecto. Bueno, esta banda que está compuesta por un bajo, una batería, un teclado, tenemos una guitarra y una voz, va a empezar a sonar ya mismo en la gatera. Luego seguiremos charlando, nosotros vamos a salir del aire, ustedes se van a quedar cómodos tocando. Acá ellos ya saben porque ya vinieron, ¿no? Vinieron en otro formato, vinieron en... ¿Qué era más? Tienes que decir el nombre porque los que están escuchando no nos ven, no saben. Estoy saben a... ok, pará. Tengo todo. Sebastián en bajo y le estoy hablando de Matías en... Hola. Que, bueno, me presentó a un pelado. ¿Dónde está el pelado? Se fue el pelado. Hay un pelado ahí afuera. Hay un pelado y me presentó de una manera re picante y el chabón quedó re Norsay. Y bueno, fue... Suchito, un saludo a Suchito. Quedó en Orsay, quedó en Orsay y se fue, chabón. Pará, no te vayas, no quiero escuchar este programa de mierda. Bueno, ¿qué más? ¿Tenemos que decir algo más ahora, en este momento? ¿No? Lo decimos después. Bueno, miren, Sony 21, denle en duro y parejo hasta las 27. ¿Quieren? ¿Sí? Vale. ¿Les parece? Ustedes ya saben cómo fue. Ellos, 27 y medio. Ellos ya probaron 13, la gatera y les gustó. ¿Por qué me escucho entonces? Sí, vos por ahí te ponete los sabores y te escuchás. ¿Alguien quiere estos? Te vuelvo a acomodar el link, que si no me equivoco estaba ahí. ¡Ganó Silvina, claro, loco! ¿A vos te...? Claro. Sí, boludo. Obvio. Tengo acá el papelito. Me lo llevo yo. No, esto es como... Me lo quedo. Hay gente que parece que está ofendida, que está llamando hordas de mutantes ofendidos porque ganó Silvina Claro y no ganó otra persona. Y gana siempre, por ahí está medio... La esencia del sorteo es que hay gente que pierde, básicamente. Bueno, yo la voy a comer esta. No, pero tengo que llegar, disculpame. Ah, pero... bueno. Porque ganó Silvina, claro. No sé si compró otra, ¿entendés? La una y es el apellido te lo dice todo. Silvina, claro. Ganó Silvina, claro. Ganó Silvina, claro. Es así. Ganó Silvina, claro, y bancátela, loco, porque es así. Bueno, chicos, que la gocen. Nosotros estamos del otro lado. Dale. Estamos con una GoPro. ¡Qué emoción! Sí, que sí. Bueno, gente, ¿arrancamos? Este tema se llama Poetas Deprimidos. Saca el billete arrugado del bolsillo. Juguemos a disolverte en acertijos. No hay nada más escandaloso en este arte. Ni que obligarte. No. Voy a un congreso de poetas deprimidos. Me echaron por espiritual arrepentido. Satino. Mi existencial forma de ser es un desastre. Mi desastre. No. Y al cabo estoy perdido. No. Vivo. No. Solo y boyando en un mundo sin sentido. No. Frívolo, frío y frígido. Frígido. Steve. vas a empezar a transpirar como beduino, ahogado en vino, buscando rimas de cerebro retorcido y reflexivo. En el congreso de poetas deprimidos, mi vecino, me echaron por existencial enloquecido. Mi espiritual forma de ser era un desastre. Mi desastre, no, no, no, no, no, no, no. Mi desastre, no. Desastre. Genial como suena o no somos en la gatera, por favor, pido un fuerte aplauso. ¡Alta voz pegaste! Y baila todo. Y baila todo. Y bailás además. Vamos a nuestra salsa acá. Muy bien. Vamos a calmémonos. Me calmo. Sí, por la última, porque despacito. Despacito. Loco, ¿cómo puede ser ese tema? Es terrible. Nos lo metieron. ¿Sí? ¿Escuchaste? ¿Qué están tocando la bocina, manga de? Esto es una radio, esto es un quilombo. Para ustedes, para muchos de ustedes es la primera vez, ¿no? Acá en FM La Tribu. Sí, para tres. Bien, ¿y qué opinión les merece a los nuevos? Y la verdad, sí, lo estamos pasando muy bien. Sí, ¿no? Está bueno. Sí, muy lindo. La verdad, una experiencia nueva. Y ¿probaron la pizza? Sí, buenísima la pizza. Ah, ojo. Tremenda. No, digo, al margen. La pizza es algo que está bien. Escuchen, tenemos I-27. Un tema más, dale. Pegamos la tanda, o sea, termina el tema y sale directo. Perfecto. La tanda y después nos queda aún media hora más de la gatera, tenemos un montón de cosas para contarles, así que buenísimo. Que la gocen. A pleno. ¿Con qué vamos? Sin, sí. ¿Sin respeto? Dale. Sin respeto, entonces. No quiero rencores, mátame o dame el don de llenar de amores ese corazón. Hoy no voy a creer en ningún consejo, morir y renacer, eso ya no existe al amanecer. Hoy voy a hablar sin ningún espejo, cuervos ni balas ni verbos negros. Y voy a hablar sin ningún espejo, cuervos ni balas ni verbos negros, no. Sí. Hoy te voy a cantar, pero con la taquicardia de otra neurosis más. Ya no se supone pueda meditar, y en la renovación de mis emociones bañarme en el sudor. Dolorosamente evito el dolor. Hoy voy a hablar sin ningún espejo, cuervos ni balas ni verbos negros. Hoy voy a hablar sin ningún espejo, cuervos ni balas ni verbos negros, no. No quiero rencores, mátame o dame el don de llenar de amores ese corazón. No voy a creer en ningún consejo, amor, no.

Bueno, a mí la palabra gas me hace acordar a los gases que la gente se tira en el subte descaradamente, ¿sí? Sobre todo esa, la gente que capaz está parada y tiene a persona sentada al lado, en la cara, y descaradamente se la tira. En La Gatera, este proyecto que sigue creciendo y se sigue sumando gente a apoyar a este bonito programa de radio. Como la gente de Arte y Tatuaje, Arte y Tatuaje es un estudio profesional de tatuajes, diseños personalizados, covers, te arreglan las cagadas hechas por otros tatuadores en momentos etílicos en los que te pusiste madre. ¿Por qué me puse madre? Bueno, la gente de Arte y Tatuajes te arregla todos esos problemas que te hiciste en la piel, como yo que tengo un par, extensiones, restauraciones, llevamos a papel la idea que tengas, 100% fiel al papel. Tenés que comunicarte con ellos al 4312-4645 de 10 a 18, 4312-4645. Búscalos en Facebook, Twitter, Instagram, tienen YouTube. O si no, en su página web, artitatuaje.com.ar. Les mandamos un beso grandísimo a los chicos de Arte y Tatuaje. Hermoso y queremos, laburo el que hacen. Queremos que pronto vengan a acá a la radio. Sí. Que vengan un a día. A saludar, a tomar una birra. A saludar. Hola, mirá lo que me hicieron acá. Me nos mostraron tatuajes, nos recomiendan tatuajes. El otro día me bardearon mis tatuajes. Estoy admirando tu arte. Y se me cagaron de risa y bueno, yo me... Yo soy una persona. Así. Sí. Que te ordenen el arte. Que te ordenen el arte, es tremendo, boludo. Soy una persona incomprendida. Pero el arte que hacen ustedes es maravilloso. La verdad es que estamos encantados de lo que está pasando. ¿Cómo lo viven? Parecen como una banda bastante amalgamada, digamos, para hacer un proyecto tan nuevo. ¿Por qué se da esto? Y nos conocemos bastante. Claro, sí. Y muchos tocamos en otros proyectos juntos. Exacto. Ajá. Son amigos. Con otras bandas. Con él nos conocemos al conservatorio. Hay como un árbol genealógico de banda. Ah, hay conservatorio. Vos sos reconservatorio. Reconservatorio. O sea, reconservatorio. Te vi tocar y me pareció que era reconservatorio. Ah, no, bueno, entonces no. Pero vos me tenés que decir que sí, boludo, soy la conductora del programa. Vos decile que soy de conservatorio, sí soy de conservatorio. Mirá que te hago preguntas, ¿eh? Te hago preguntas. Me lo pongo nervioso. Se pone con... Tengo que tocar, tengo calor. No pregunto nada. Tiene ganas de mostrar los tatuajes, tiene ganas de mostrar los tatuajes. ¿La respuesta era así? No, eso no. Pero ahora que pasaste el chivo, le diste el pie. Claro. Yo tengo tatuaje acá, allá. Bueno, es así, los tatuajes. Pero sí, en el local de Arte y Tatuaje. ¡Muy bien! Así que le preguntamos a ellos. Sí, directamente. Bueno, escuchen. Tenemos, a ver, hora. 23:38. ¿Quieren tocarse dos o tres temas? Después seguimos charlando, yo me quedo del otro lado. Y Carolina Ponte quiere hablar. Detengan el mundo. Hay un saludo de Federico que dice: bravo o no somos, saludos desde San Martín. ¡Esa! Nos estamos escuchando de San Martín y desde La Plata. Un abrazo grande para toda la gente que nos escuche. Y desde Avellaneda sé que hay hordas de gente enojada porque... ¡Hordas de zombies! ¡Claro! Bueno. Ya está, amiga, con eso. Perdón, ya está. Ya pasó. Es como de... Fue el bloque anterior, amiga, eso. ¡Despacito! No voy a perrear ahora. Porque no se ve, no es tele. ¿Entendés? Bueno. Un saludo para la gente de nuestros amigos también. Sí, para todos los que están escuchando. Los pibes. Que los queremos y que nos están escuchando. Y Federico también tocó con nosotros el otro día, el que mandó un saludo. Hizo de soporte solista, así que nos bancó ahí la parada. Ahí va. La antesala del show. Le devolvemos el saludo. Le devolvemos eso. ¡Grande, Fede! Siempre. Fede. Bueno, chicos. Siempre. Tóquense dos, tres temas más. Dale. No, vos sí. ¿Vos querés? Creo que lo bajé un poco. Vos no quiere. Bueno, estamos del otro lado. Lo disfruten, voy a hacer esta maniobra. Gracias. Bueno. Thank you. diccionario. Noche, fuego y Dios es nuestro escenario. Desperta de espíritu revolucionario. Noche, fuego y Dios es nuestro escenario. Te siento, soy un noble luchador. Y si te pierdo, mi refugio es la canción. Desperta la acción, la revolución. Desperta la acción. Hombre abecedario, Grosso todo lo que está sonando. La verdad la estamos pasando muy bien. Y en el medio de que afuera además están los amigos de Top Ranking, que es el programa que sigue después, y siempre está acostumbrado a ver pasar bandas re hardcore, re punky, ¿viste? Y de repente no, y ustedes son re psicodélicos. Está buenísimo lo que hacen, ¿sí? Ahora entienden un poquito lo que es el art. Ahora entiendo lo que es el art rock. Me cierra todo. Quiero agregar algo para que la gente que no todavía no nos vio en vivo y sepa Es que hay todo un concepto alrededor del show, que proyectamos una película, ajá, se recita una poesía o varias, bien, además de la música y esto que están escuchando. Bueno, ojalá que la gente en sus casas la esté pasando muy bien escuchando a la gente de Bono Somos, y nos preguntábamos si ya tenían algo grabado, quizás. Estamos en proceso de grabación. Bueno. Ahora nos vamos a poner, tuvimos una fecha la semana pasada, bien, a partir de este sábado que nos juntamos vamos a planear grabación. Bien, bien, bien, bien. Bueno, de parte de la Gatera, a partir de dentro de un par de horas ya pueden escuchar y tener grabado esto que hicieron, lo traquean y tienen unos temas. Buenísimo, muchas gracias. Para que se escuchen y para que vean cómo suenan en FM La Tribu. Nos queda todavía 15 minutos. Pará, sí, quiero decir algo. ¿Saben qué? El 29 de junio vamos a estar realizando un programa súper especial con los amigos de Malpasar, que nos visitan y van a estar tocando, y vamos a hacer el programa desde el auditorio. O sea, salimos del estudio y todo el quilombo que armamos adentro del estudio lo armamos adelante de la gente que puede venir. Con gente, claro. Claro, pueden... Estamos invitando a la gente a venir. Sí, ¿no? Los invitamos a todos, oyentas, oyentos, oyintis, vengan, va a venir Malpasar, le vamos a estar haciendo la nota adelante y ellos luego vienen a tocar adentro del estudio, tal cual está tocando ahora Bono Somos. Nosotros lo filmamos y lo proyectamos allá para toda la people. Se vive una noche muy agradable, mucha gente paseando por toda la radio, tomando una birra, charlando, intercambiando... Sí. Pareceres de y además vida. Te llevas la hermosa sensación de estar contribuyendo con un proyecto hermoso como es La Gatera. Exactamente, porque pasamos una gorra, esto es a la gorra, así que ayuda a autogestionar el proyecto. Y cuando termina La Gatera, la gente de Top Ranking sigue agitando la noche. ¿Por qué? Porque hacen también el programa desde el auditorio, eso musicalizando Mauri, Polchi y Pocho. Ahí una onda, mira, está sacando unas fotos. Genios, capos, total. Reggae del bueno, posta. Reggae del bueno, no el de siempre que vos decís, siempre lo mismo. Es reggae gourmet, loco. Totalmente. Top Ranking es reggae gourmet. Es como esa cucharada de helado que se derrite en la boca. Reggae gourmet. ¡Ay! ¡Ay! Me remandé una. ¿Qué hago? Bueno, basta. ¡Controlémonos! Bueno, o no somos, perdón. ¿Quieren seguir tocando un rato más? ¿Estamos tranquilos? Viste que bajé un cambio. Este año estoy más tranquila. No. ¿Ustedes vinieron este año o el año pasado? El año pasado. Lo que pasa es que yo después de mitad de año me transformo. Con el calor que hacía acá adentro. En diciembre yo estoy medio psicótica. Todos estamos ahí. Bueno, nos queda un rato más para escuchar a Bono Somos. Son y 48, les proponemos tocar hasta ahí 50. Denle ustedes, 55, 56. Diga algo, operador Matías Vanerio. ¿Por qué le pusieron eso, boludo? No puede parar todo el programa haciendo eso. Es una cagada. Puedes parar un poco. Con eso también la puta de que lo parió. Bueno, basta. Chicos, denle gas. ¿Le mandamos? Bueno, dale, dale. Vamos al país de los banales. Al país de los banales, donde nada vale tanto, nada vale tanto como vos. Vamos a raíces animales, donde el tiempo sopla fuerte, el tiempo sopla fuerte tu dolor. Vamos, país de los banales, nada vale tanto, nada vale tanto como vos. Vamos a raíces animales, el tiempo sopla fuerte, el tiempo sopla fuerte tu dolor. Hay un río en medio de la isla. ¿Quién se ahogó? ¿Quién se ahogó? Hay un hombre que siempre hipnotiza al señor Ruiseñor. Vamos, que ya nada vale tanto. El silencio se convierte en opresión. Vamos, que desnudos nuestros años se dirigen hacia el túmulo mejor. Sortija, no soy yo, no soy yo. Sáquenme del tipo que hipnotiza, por favor, no soy yo. Vamos al país de los banales, donde nada vale tanto, nada vale tanto como vos. Vamos a raíces animales, el tiempo sopla fuerte, el tiempo sopla fuerte tu dolor. Vamos. Vamos, vamos, vamos, ¿entiende lo de Wiri Wiri? Este cuando dije que el teclado, el si es psicodélico, tiene que existir el Wiri Wiri, increíble. Es como el condimento, el curry del pollo. Esa, curry del pollo. Escúchame, tranquis, un tema bien. Más entra, ¿no? Claro. Yo creo que sí. Dale. ¿Hacemos uno más? ¿Qué hacemos? Tendríamos que tener algo más. Manden preparado. Saludos, chicos, a las familias, a sus tíos, a sus... Bueno, saludos a todos los que nos están escuchando. Ahí va. Los que se quedaron despiertos a esta hora porque mañana hay que trabajar, entonces es entendible que muchos ya se apolillaron. Pero bueno, a los que están ahí haciendo el aguante, muchas gracias, le mandamos un saludo de acá. Para Corchito que está en el... Para Corchito que... Ah, que para Corchito que fue el cumpleaños ayer, le mandamos un saludo muy grande. Saludos a Corchito, amigo acá de la banda. Que está ahora en los viajes por el primer mundo. Bueno, le mandamos un beso a Corchito. Se están comiendo un guiso, no están viajando, pero se están comiendo un viaje. ¿Se están comiendo un guiso? ¿En este momento, en serio? Viaje gástrico. Ah, un guiso, entendí. No, chicos, ya estoy en cuenta. Chicos, hagamos música. Me parece que no tengo que hablar más. ¿Qué hacemos? ¿Blues? ¿Blues? Flash, flash, para mí flash. Flash. Sí, flash, flash. Vamos a mi flash. Dale. Thank you. fragancia de verano, huele a arena salvaje. Su presencia de mar me ha consolado y hoy me siento más mineral. Siento el mar que se va, pero en mis piernas queda la sal. Agradecemos muchísimo y festejamos con un Marcelito, ¿estás ahí? Que compartieron con nosotros, estuvo de pelos. La pasamos muy bien. Queda la gatera abierta para O No Somos, para que vuelva cuando quieran. Muchísimas gracias por la invitación. Nada, genial. Pum para arriba. Momento de retirarnos. Nos pasamos un minuto. Le mandamos un beso grande a toda la gente que no sé qué le pasa, pero le pasamos un beso grande. No se vayan. ¡Te quiero! ¿Ya mismo? La gente de Top Ranking con su Ranking Gourmet. ¡Gato! Gato.